él pensando que estará haciendo ya este momento. Y se lo imagina, su querida está muy tranquila, pero se burla que lo que está haciendo te ha dejado muy destrozado, al engañarle te ha lastimado. Te ha dejado muy destrozado, al engañarle te ha lastimado. Guampa, guampa, le dicen los muchachos. Guampa, guampa, no la dejan en paz. Guampa, desde ahora es su nombre. Guampa, guampa, es la pura realidad. Guampa, guampa, le dicen los muchachos. Guampa, guampa, no la dejan en paz. Guampa, desde ahora es su nombre. Guampa, guampa, es la pura realidad. Esta es tu canción, no te hagas el loco. A mí me decís. Está engañando, él pensando que estará haciendo ya este momento. Y se lo imagina, su querida está muy tranquila, pero se burla que lo que está haciendo le ha dejado muy destrozado, al engañarle le ha lastimado. Le ha dejado muy destrozado, al engañarle le ha lastimado. Guampa, guampa, le dicen los muchachos. Guampa,